Bienvenidos a esta nueva edición especial de Cursor Podcast. Vamos a estar poniendo el soundtrack, el playlist de las canciones y los temas escogidos en la primera novela de Juan Fernando Andrade, es nuestro invitado el día de hoy. Ya van a ir conociendo ustedes el personaje. En este caso vamos a citar las canciones que Miguel, personaje principal de la novela, escucha durante todo el transcurso de la obra precisamente. Tendríamos un orden cronológico que el autor mismo nos va a ir explicando. Así que, Juan Fernando, bienvenido. No sé si quieras dar algún preámbulo de la novela, alguna explicación un poco más cortita de lo que la gente puede esperar de este tu primer trabajo de narrativa largo, la novela precisamente. A ver, gracias por la invitación. Contento de estar aquí en tu estudio, está maravilloso. Me gusta un montón, tiene muy buen gusto en la decoración. A ver, que para resumir la novela, yo siempre digo que es una novela sobre tomar las riendas de tu propia vida en tus manos, que es algo como fácil de decir y difícil de hacer, ¿no? Y uno cree desde la adolescencia que la vida es suya, pero eso es como mentira, porque te vas acomodando y vas cediendo ante un sistema que te obliga a ciertas cosas. Entonces la verdad es que no vivimos en total libertad, no todo el mundo hace lo que quiere. Y no me refiero como a matar a gente en el supermax, sino me refiero como a trabajar en lo que uno le gusta, me refiero a vivir bajo los esquemas que uno soñó para la vida que quiere de sí mismo. Entonces es la historia de Miguel, que tiene 22 años, que acaba de graduarse de una carrera que odia y que está a punto de entrar en un sistema que detesta. Y en la novela le pasan las cosas que yo creo lo hacen decidir ser el mismo al final. Entonces, esa es como la intro, podríamos decir. Y por otro lado, bueno, vamos a empezar con un tema de Jarvis Cocker, que se llama Never Said I Was Deep, su segundo disco, Further Complications. Y está bueno, no es parte de la novela, pero es una parte bien importante al mismo tiempo porque está en los epígrafes. Entonces, como mi carta de presentación a veces. Y es una broma interna que, digamos, que tuvimos con la editorial. Hablamos mucho de lenguaje de la novela, que es un lenguaje bastante oral, ¿no? Casi una novela que te cuenta un pana. O sea, fue siempre mi intención, escribir un libro que se sienta como muy cercano. Entonces, de que mucha gente, como ya ha pasado con ciertas críticas, mucha gente no lo iba a considerar literatura propiamente dicha, ¿no? Uh-huh. Entonces, discutiendo eso con la editorial, que nunca fue un impedimento para publicar el libro, ni mucho menos, pero sí fue un tema que se conversó, bueno, fue una circunstancia, digamos. Decidí poner ese epígrafe que justamente yo nunca dije que era profundo, ¿no? Entonces como un guiño para mis amigos y es una broma con la literatura en general y en particular ecuatoriana. Entonces vamos con Jarvis. Yeah,